MC's Clan. Ja, levántate. Ho, en el estudio. Y dice, yo, yo. Levántate, porque aquí llegué con mi clan MC's Clan. Para hacerte entender todo lo que en esta puta vida puedes ser. Puedes crecer, no puedes perder tu causa. La vida no tiene pausa. Vive tu vida como Dios te manda. Pues sabes que no para. Y las agujas del reloj avanzan. Esto que digo no merece alabanza. Es solo una pequeña enseñanza. Te traigo acá para ver qué pasa en tu vida. Y para mostrarte una salida, una puerta de entrada. Para que te quede la cara y veas cómo disfrutas del ritmo que te reza como si hizo. Rompiendo las malas tierras para que acabes con tus guerras internas, no son eternas. Si estoy escuchando el sonido y rima que te queman, no pares en tu lucha, solo resta, porque tú tienes tu propia esencia. Levántate, mira hermano, no te dejes caer. Toma mi mano, que estamos de tu lado, combatiendo por el mismo bando. Es el Cisclan fuerte y claro yo. Entiéndeme, somos hermanos, caminando, rimando, sufriendo, riendo, llorando. Cambiemos, llegó la hora, piensa honrado yo. Sentimientos encontrados. Si la vida no sabes tomarla, tómate un trago. Es el mensaje de tu viejo como de antaño. Ya no lo tienes tanto. A cada año te cierras porque tu vida no es placentera. Oh. Hermano, no te quiero ver llorar. Si caíste te tiendo la mano y te levanto, puesto que sobre nosotros cae el mismo manto. Deja de llanto y lucha. Si te has tropezado con la misma piedra, no importa, levántate y piensa que acuestas. Llevas muchos años encima, me falta por llegar a la cima. Pero bien encaminado, no me quedo postrado en la silla. Tus sueños son pesadillas. Vamos para arriba, alguna solución hay que darle a la vida. Levántate, mira hermano, no te dejes caer. Toma mi mano, que estamos de tu lado, combatiendo por el mismo bando. Es el MC's Clan fuerte y claro yo. Entiéndeme, somos hermanos, caminando, riendo, sufriendo, riendo, llorando. Cambiemos, llegó la hora. Piensa honrado yo. Perseverancia y eficacia. Que balanza ante todo, de todos modos. Tienes mi apoyo, el de mi clan y mis amigos. Porque aquí siempre estaremos contigo. Luchando por estar siempre unidos. No sobreviva, sino que vive. La calle no es buena lección, no te sirve. Suéltate, cumple tus metas. Verás el buen fruto que dará tu cosecha. Analiza bien las manos que se te estrechan. A veces los malvados se disfrazan de ellas, bellas estrategias para hacerte caer. A veces tu misma gente te quiere ver perder. No cabe duda, a todos nos pasa. Ver la cara sonriente por atrás la puñalada. Ten en cuenta que la confianza por pocos es ganada. Y date cuenta que el hip hop no es cuento de hadas. Levántate, mira hermano, no te dejes caer. Toma mi mano, que estamos de tu lado, combatiendo por el mismo bando. Es el MC's Clan fuerte y claro yo. Entiéndeme, somos hermanos, caminando, rimando, sufriendo, riendo, llorando. Cambiemos, llegó la hora. Piensa honrado yo.